el autobús de la Ribera en Radio Tudela. El autobús de la Ribera que se pone en marcha con la invitación al alcalde de Ablitas, que ya se ha subido. No sé si quiere ventanilla o le da igual estar en el centro, o la ventanilla izquierda o derecha. Cecilio, ¿te da igual? Me gusta más ventanilla para ver el paisaje. Muy bien, pues ya, nos quedamos con la ventanilla. Y hoy también les informamos que las farmacias de guardia, porque si no lo saben, en la zona de Buñuel y Cascante, la farmacia que está de guardia está en Ablitas, en la Plaza de los Fueros. En la zona de Corella y Cintrónigo está en Corella, en la calle Laurel. En la zona de Tudela está hoy en la calle Amigos del País. Y en la zona de Valtierra, Cadreita y Castejón, la farmacia que está de guardia está en Cadreita. Pues vamos a hablar con Cecilio Antón de Ablitas, esta localidad ribera, que bueno, que además es una de las 42 localidades navarras en donde la Subdirección de Juventud del Gobierno de Navarra colocaba una urna en la que depositar las sugerencias para la participación del colectivo joven. Cecilio, pues suponemos que con ganas de que los jóvenes participen, que estará hasta el 21 de abril, intentando motivar a los jóvenes de Ablitas para que hagan su valoración. Sí, así es. Además, lo que tengo que decir es que actualmente la juventud de Ablitas se menea mucho. Hay una comisión de juventud que constantemente durante todo el año organiza eventos, actos y demás, y es muy de agradecer que trabajen por el pueblo al final. Un colectivo que sin lugar a dudas pues es el futuro de la localidad y un futuro de Ablitas que nos gustaría conocer un poco más, ¿no? Querríamos conocer un poco cómo está la localidad, cómo está la economía de Ablitas, qué proyectos se pueden hablar de cara a estos próximos meses y cuáles son los pilares fundamentales que te apetecería que fueran dando esta localidad ribera, Cecilio. Bueno, pues la actualidad del pueblo, lamentablemente, estamos metidos en una de las dos zonas más deprimidas de Navarra en cuanto al desempleo. Actualmente, según las estadísticas, tenemos más de un 25% de paro. Entonces, ya te puedes imaginar cómo está el pueblo en cuanto a que la gente no se les ve. Pues que, bueno, ahora mismo de lo que te puedo decir es que hay mucha gente que se está echando a la agricultura. Esa agricultura, pues que a lo mejor no al 100% son los ingresos que necesita una familia para todo el año, pero es un complemento pues adicional ante la baja de empleo, ante la falta de empleo, de que así como antes la mayor parte del pueblo vivía de la agricultura, en los últimos 40 años, pues porque claro, Ablitas tampoco tiene mucha industria, entonces la mayoría de nosotros salimos todos fuera a trabajar. Pero actualmente tanto la juventud, que se están haciendo jóvenes agricultores, como mucha gente vuelve, ya te digo, esa parcela que a lo mejor ha tenido unos cuantos años parada, pues la ha vuelto a cultivar y al menos es un complemento para la economía de su familia. Y es algo que no solo está pasando en Ablitas, sino también en varias localidades riberas, porque al final, como bien estás hablando, es un drama, ¿no?, el que se vive cuando los hijos no están trabajando, los padres pues ven que tienen que seguir manteniendo a los hijos después de haber dado toda la formación que se les ha intentado dar. Sí, sí, así es. Y gracias a los padres y a los abuelos, que con las mínimas pensiones pues sustentan a muchas familias, a muchos nietos, a muchos hijos. Pero esa es la realidad que tenemos, o sea, la realidad que yo creo que es lo que está pasando en el país. Por ejemplo, bueno, nosotros desde el ayuntamiento lo que estamos intentando dar es formación de todo tipo a los vecinos para que en un corto periodo de plazo de tiempo pues puedan buscar a lo mejor pues esos trabajos o esas actividades que les puedan acarrear un poco de economía a las familias. Así, por ejemplo, te puedo decir pues que actualmente estamos dando un curso de competencias clave, que se trata de conseguir una mínima titulación pues para, por ejemplo, todos los talleres de empleo que estamos solicitando, pues que puedan acceder durante unos cuantos meses pues a ese mínimo trabajo que cada vez hay, porque la verdad es que cada vez las subvenciones del Gobierno de Navarra son más exiguas, pero por lo menos que tengan algo. También te puedo decir pues que, por ejemplo, hemos solicitado un curso de referente a lo de antes, de que la gente está volviendo a la agricultura, un curso de lombricultura, apicultura, compostaje, porque está teniendo el actual taller de empleo de agricultura que tenemos en el pueblo de ecológico está teniendo mucha aceptación. Por lo tanto, vemos ahí una demanda de la gente pues que realmente se dedican al campo, pero no saben todo lo que pensaban que sabían antes. Entonces, vemos necesario pues darle estos cursos como un curso formativo de técnicas de agricultura que todavía está en proyecto también, que intentaremos pues que siga adelante. Y en esas estamos. Formación, formación y formación. Dentro de lo que se pueda contar de las cuentas de un ayuntamiento, ¿no? Porque al final vemos datos de los ayuntamientos y a veces dices, es que por los motivos que sean, ¿no? Pero se ha llegado a niveles de endeudamiento muy amplios. En fin, ¿cómo está el ayuntamiento de Ablitas? ¿Cuánto debe? ¿De qué manera gestiona sus ingresos? ¿Qué nos puedes contar, alcalde? Pues así es, porque como hace unos 10 años pedías cualquier tipo de préstamo y te lo daban y no importaba la deuda que tuvieras, pues claro, ha llegado un momento pues que como casi todos los ayuntamientos, ahorita se está bastante endeudado. Vamos saliendo poco a poco, porque por ejemplo, hace 5 años, que es cuando yo entré, pues había algo más de 2 millones de euros de deuda. Actualmente pues hemos quitado 600.000 euros, que para Ablitas es un gran, pero gran esfuerzo. Y lo que te puedo decir es pues que seguimos quitando deuda porque no nos queda otra, porque no podemos pedir préstamos para intentar hacer nuevos servicios para el pueblo, y ahí estamos, intentando quitar deuda y cuando se pueda pues nos meteremos en algún préstamo para intentar pues eso, o bien dar servicios nuevos o bien mejorar alguna parte del pueblo. Entonces, por lo que entendemos, esos 600.000 euros de deuda que habéis quitado en estos 5 años, de los 2 millones que había, en este momento la deuda que tiene el ayuntamiento de Ablitas es de 1.400.000 euros aproximadamente, sí, ¿no? Aproximadamente por ahí anda, sí. Hablamos de objetivos, ¿no? La realidad ya la conocemos, con una tasa de desempleo superior a un 25%, algo que es dramático, sin lugar a dudas, y dentro de esos sueños, de esos objetivos que se marca Cecilio Antón como alcalde de Ablitas ya 5 años después de haber afrontado su primera legislatura, estamos en la segunda. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su sueño? Bueno, mis sueños son muchos, pero hay que tener los pies en el suelo porque prácticamente son irrealizables. Pues los sueños que yo creo que de cualquier alcalde es mejorar el pueblo, dar nuevos servicios. Ahora mismo, pues intentar que el máximo posible de gente, pues darles un mínimo trabajo. Por ejemplo, así como has dicho tú, hay mucho drama en el pueblo porque hay muchísimas familias que no tienen ingresos, incluso ya no tienen ni prestaciones sociales, y continuamente pues suben al ayuntamiento pues intentar buscar algo de trabajo. La lista todos los años es interminable de gente que está apuntada del paro. Todos los años demandamos al INE la gente así ablitera que está en el paro, y como buenamente podemos pues vamos llamándolos, aunque evidentemente hay mucha gente pues que se queda fuera. Esa es la realidad. Así que entonces, por dar algo de ilusión a esas personas y a esta localidad de Ablitas, ¿qué le puede decir su alcalde, ¿no? Como objetivo que se marca de esta legislatura, sin grandes sueños faraónicos, por supuesto, por lo que está hablando, pero alguna realidad que nos pueda contar de estos próximos años que se pueda marcar. Bueno, pues la realidad, lo que todavía está un poco verde, tenemos una fundación detrás en el pueblo, que ya vaya muchos años, una señora que en su día murió y dejó el dinero para hacer fines sociales, más bien a la gente mayor. Y esa fundación, pues vamos a intentar a ver si de alguna manera, como sea, pues repercuta ese dinero en el pueblo, y vamos a intentar hacer un centro de día, que además es muy necesario, no solamente en Ablitas, es que, como todos sabemos, la población está envejeciendo, por lo tanto, un centro de día es algo fundamental y muy importante. Y en eso estamos trabajando para intentar a ver de qué manera y cómo, ahora mismo, por cuestiones técnicas y algún problemilla, pues de momento no se decide la fundación hacer el centro, pero a ver si de aquí a antes de que se acabe esta legislatura lo conseguimos, y por lo menos tener al menos, y además al menos durante 10 o 12 años, que parece ser que es el fondo que hay, pues prácticamente sería gratuito a la gente de Ablitas. Una noticia que es de largo, o sea, porque estás comentando esta noticia de que sería hacia final de legislatura cuando te gustaría conseguirlo. Si es antes, mucho mejor, pero te lo marcas un poco como es uno de esos objetivos, ¿no? Cecilia Antón, alcalde de Ablitas. Sí, sí, es el objetivo prioritario que tengo. O sea, dentro de los proyectos o de los pensamientos que tengo por mi pueblo, es lo más importante que tengo en la cabeza, intentar conseguir ese centro de día. Hablábamos y veíamos fotografías de esas fiestas del plego que se llevaban a cabo hace escasas semanas, una participación amplísima, con un baile también arraigado, ¿verdad? Y de esta actividad cultural que no por ello, pues las personas siguen saliendo a la calle y siguen relacionándose, algo vital para que en esos momentos difíciles, pues al final salir a la calle apoya y mucho a que el estado de ánimo esté mejor. Sí, además tuvimos suerte. Hizo el fin de semana buen tiempo, que es lo fundamental, no llovió. y el grupo de danzas, que es el colectivo que organiza y prepara el baile del plego, un baile que lo recuperaron hace unos 20 y tantos años, pues la verdad es que tuvo mucha... la gente participó, así como otros años, pues claro, depende del tiempo también, si el tiempo claro. Está bastante fastidiado, pues la gente no sale de casa. Pero sí, estuvo muy bien el fin de semana. Fue un fin de semana fantástico. Y ya que estamos ya en abril, porque al final el año se divide en 4 trimestres, ¿no? Antes, pues yo creo que estas son las cosas que se van a realizar hasta antes de las fiestas de Ablitas, ¿no? ¿Qué podemos hablar de estos próximos meses? Abril, mayo, junio, por decir algunas cosas que quieras compartir con la audiencia de Radio Tudela. Cecilio Antón, alcalde de Ablitas. Bueno, pues ahora actualmente, pues... retomando un poco el tema del trabajo, pues ahora han entrado 6 personas a trabajar en la brigada del ayuntamiento mediante una serie de subvenciones que nos da el gobierno de Navarra. Y ahora, pues en estos meses, ayer estaba en Cabanillas hablando así también con gente del ayuntamiento, pues lo que se trata es, con las últimas lluvias, pues el pueblo se pone todo de hierba. Pues hay que limpiar los parques, hay que adecentar las aceras, en fin, limpieza general del pueblo. Para posteriormente pues empezar, claro, como ya los días van alargando, hace buen tiempo, pues se aprovecha pues para hacer las pequeñas obras de mantenimiento pues que se hacen todos los años. Y al final pues se va deteriorando los pavimentos, las calzadas, las aceras, etcétera, etcétera. Y en eso estamos pues hasta porque ya prácticamente las fiestas están casi preparadas, ¿no? Porque las orquestas y demás hay que contratarlas con bastante tiempo. Y así proyectos grandes pues no tenemos, pero por ejemplo, pues yo que sé, en el colegio lo que queremos adecentar son dos baños de la parte vieja que están ya muy muy deteriorados, pues se quiere hacer nuevos. Estamos arreglando un poco los vestuarios del polideportivo y, en fin, pequeñas cosas, pero que son el mantenimiento normal de todos los años. ABC, el ABC. Hay que recordar que estamos en el autobús de La Ribera. Estamos dando una vuelta por Ablitas y con su alcalde, con Cecilio Antón, hablando de economía, de actividades que se pueden ver estos próximos meses. Una noticia también que veíamos de educación, ese proyecto de San Babil de Ablitas, seleccionado en los premios 2016 en el proyecto Tomo la Palabra del Centro de Educación Infantil, que fue seleccionado como finalista de estos premios. En la categoría de 4 a 11 años de edad, junto a otros 12 trabajos, se trata de proyectos de colaboración europeos utilizando las nuevas tecnologías en los que participaron centros escolares de distintos países. Bueno, pues estas cosas siempre son positivas, Cecilio. Sí, además en el colegio pues todos los años trabajan en temas, intentando, pues eso, como bien dices tú, pues concursan y reciben alguna ayuda, en fin, es algo que es... que todos los años se está haciendo en el colegio de Ablitas. Y ya que estamos ya finalizando este trayecto, también nos apetecía destacar un poco, pues bueno, todo lo que tiene que ver la idea de la Ribera de Navarra, de qué forma notas que se están dando pasos, si es que crees que se están dando pasos para trabajar en común en la Ribera de Navarra y las relaciones con el gobierno de Navarra. Pues bueno, yo lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, el actual presidente de la Mancomunidad de la Ribera, Tomás Aguado, que tengo mucho contacto con él, pues sí que se está molestando muchísimo y trabajando para intentar pues aunar esfuerzos entre los ayuntamientos de la zona, pues para mancomunar, aparte del servicio que ya nos da con la retirada de basuras, pues por ejemplo, pues yo porque hablo muchas veces de... Lo que pasa es que es complicado, ¿verdad? El mancomunar así servicios y... Porque es que cada pueblo tenemos nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Cada pueblo somos muy nuestros y a lo mejor no queremos compartir esto con aquel y el otro con... Y después, pues por ejemplo, pues claro, Tudela al final es el núcleo más importante de la Ribera. Entonces, prácticamente, pues si te juntas con Tudela, normalmente se te come. O sea, me quiero explicar que es muy complicado, por ejemplo, pues hay un servicio de barredora... Claro, Tudela no está con ese servicio, Tudela tiene su propio servicio de limpieza y así muchos servicios que se trata de dar desde la mancomunidad. O sea, que no, bajo tu punto de vista como alcalde, no ves todavía esos beneficios que pueden llegar. No es que no lo vea, es que somos muy complicados, es que cada pueblo, somos muy nacionalistas de cada pueblo. Entonces, yo lo veo así, y hablando así de estos temas con otros alcaldes, tenemos todos la misma opinión. sería muy bonito pues unirnos para muchísimas cosas, ¿no? Incluso, pues claro, al final cuando mancomunas un servicio, cuando te unes con otro pueblo, pues normalmente abaratas costes. Pero somos la leche, de verdad te lo digo. Somos muy... No es fácil. Muy retorcidos, sí, no es fácil. ¿Cuál, ¿no?, es el mayor impedimento, Cecilio? Pues tal vez sea la cultura que tenemos. Es que no veo otra. Esa cultura que tenemos de que yo por mi pueblo lo que sea, pero con si me asocio con este otro, ya no estoy tan a gusto. Quizás sea eso. Veremos a ver lo que sucede, porque lo cierto es que la economía se está resintiendo igual. Cuanto más resentida esté, más necesidad haremos mancomunar servicios. No, no, a la definitiva lo que está claro es que hay que mancomunar. Es lo que oímos siempre. Ya en los diferentes gobiernos que han estado en Navarra, pues lo del mapa local, ¿no?, lo de intentar mancomunar. Aunque aquí en la Ribera, pues a lo mejor, bueno, no hay poblaciones así muy pequeñas, es de dos o tres. Pero en la zona norte sí que... Es otra historia. Claro, es otra historia. Es muy diferente. ¿Y las relaciones con el gobierno de Navarra? Bueno, pues son normales. Yo me tocó subir tres veces, creo que son, a diferentes temas de mi pueblo. Y sí, muy buenas palabras, te atienden muy bien, pero ya te adelantan que no hay dinero. Y no hay dinero para casi nada. Esa es la realidad. Además, todo lo vinculan al 2017. Parece ser que en el año 2017 va a ser el pistoletazo de salida para... Pues no lo sé, ya veremos a ver. Porque al final, bueno, el nuevo plan trienal, ¿no?, pues parece ser que será a partir del 2017. En fin, todo para el 2017. Entonces, ya veremos a ver. En el autobús de la Ribera, pues el autobús de la Ribera no para, ¿eh? Esto va a estar dando vueltas durante 2016 y 2017. Cecilia Antón, alcalde de Ablitas, un trayecto, ¿ha disfrutado de las vistas? Sí, ha estado el paisaje muy entretenido. Bueno, pues de eso se trata, de ir conociendo. ¿Algún dato más que quiera compartir con la audiencia de Radio Tudela Radio, Cecilio? Bueno, pues como añadir, bueno, hay más cosas que me he dejado en el tintero de mi pueblo, pero, por ejemplo, bueno, pues estamos a la espera de a ver si un parque eólico que lleva ya todo, lleva 4 años todo aprobado, a ver si desde allá arriba, desde el gobierno central, le dan el pistoletazo de salida, aunque las energías renovables ahora sabemos que está muy complicado, ¿verdad? No hay ayudas. También decir que, por ejemplo, bueno, desde el Ayuntamiento de Abretas, pues hemos hecho una ordenanza para las ayudas a nuevos emprendedores, uh-huh, para incentivar pues los nuevos negocios que se puedan establecer en el pueblo. Ya que la crisis es lo que... como consecuencia de la crisis, pues la gente ha dejado de trabajar y se tiene que buscar la vida, claro. Entonces, los nuevos negocios, vamos a intentar ayudarles en la manera de lo posible. Pues Cecilio, llegamos al final del trayecto. Gracias por haber montado el autobús de la Ribera y saludamos a todos los habliteros y habliteras que, bueno, pues oyentes de Radio Tudela Radio hemos podido compartir y seguiremos hablando con más temas de Ablitas, del deporte, pues ya vemos, estáis entre la Lesbes de Villafranca y vosotros ahí arriba, ahí está la cosa interesante, ¿eh? Ayer tuvimos un tropiezo en Cabanillas. Ayer se tuvo un tropiezo, además inesperado, pero claro, es que el Cabanillas también está con opciones, Sí, sí, el Cabanillas, las opciones que tiene es de meterse en la promoción. Claro. Entonces, bueno, yo creo que la Ablitense no tendrá problemas para la promoción, lo que pasa que estando ahí arriba, pues claro, es... la ilusión de quedarte primero, ¿verdad? Porque además el próximo fin de semana nos viene el primero, que es el Alesbes a Ablitas, y hubiera sido la ocasión. Pero bueno, está haciendo una gran temporada. Lo importante es pues que el 99% de los chavales son todos de Ablitas, que eso es digno de ver, ¿no?, cuando vas a verlos. Y bueno, pues ahora estamos con la ilusión de ir todos los días a donde jueguen, pues a verlos. Vamos un montón de gente del pueblo. Y aunque ayer fue un traspiés, pero los 3 partidos que quedan, esperemos que, aunque no nos quedemos primeros para subir directamente, sí que la promoción, a ver si podemos tener suerte y subimos a la autonómica. Veremos lo que sucede. Gracias, Cecilio Antón, alcalde de Ablitas, por el trayecto en el autobús de la Ribera. Gracias, Cecilio. Gracias a vosotros. Llegamos al